Un grupo de clínicos molestos con la prepotencia del patólogo del hospital le tendieron esta trampa. Uno de ellos jugaba con una cajita de fósforos y el patólogo: ¿qué demonios contiene esa cajita que no la deja quieta? Como esperaban todos, se cogió el asunto para sí y cayó en la trampa. ¡Ja! ¿Qué va a contener? Pues fósforos. No me diga. No se piense que es tan fácil saber a través de la envoltura lo que hay dentro. Abrieron la dichosa cajita y la encontraron llena de excrementos. Tu amor es una trampa maldita.